Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Buenos días, bienvenidos, ya estamos en la FM, listos para Clásicos por Deporte. Soy Antonio Casale, la investigación de Eddie Riaño con Cristian Mejía, Jonathan Saavedra en la producción, y comenzábamos estos Clásicos por Deporte de domingo. Y en 1990, con Black Box y su Fantasy, cuando Colombia regresaba a un mundial, después de ganarle a Israel en Barranquilla y empatar a cero en aquel repechaje en Tel Aviv. Pues bien, se vivía la fiesta del mundial. 1990, Black Box con Fantasy. Y de una vez por todas, vamos con Depeche Mode y Personal Jesus también. Phil Collins, Don't Lose My Number. Reach out of space, space, space, space. Yeah. Nobody knew. Alan Prost ganaba la Fórmula 1 cuando Phil Collins cantaba esta canción. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM en medio de este domingo. Nos vamos al 92. Miguel Indurain ganaba por primera vez el Tour de Francia. Ganó 4 más después, es decir, en total 5. Y sonaba Technotronic con Move This en Clásicos por Deporte. Clásicos por Deporte en la FM. Siempre. Gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world's turning inside out. Yeah. Floating around in ecstasy, so don't stop. Stop Me Now. Quienes se vieron la película, pues ya sabrán de qué hablo. Y quienes no lo vivieron, pues no tienen ni idea. Y quienes lo vivimos, pues ya sabrán que esto fue una leyenda. Era 1978 y Johan de Moink ganaba el Giro de Italia y quedó escrito en el palmarés con la Maglia Rosa en la Corsa Rosa, y entonces era el 78. En 2003, cuando Tolima ganaba su primer título en Colombia con Luis Augusto García como entrenador, The White Stripes presentaban esta canción que hoy es un necesario en todas las canchas de fútbol del mundo. Seven Nation Army. Time right behind my back, and I'm Mine to you. I need someone beside. Era 1994, Vélez Sarsfield de Carlos Bianchi ganaba la Copa Libertadores a Sao Paulo de Tele Santana, qué par de técnicos. Y Wet Wet Wet sonaba con Love Is All Around, esta canción que después fue banda sonora de varias películas. Vamos al 92, cuando los Washington Redskins ganaban el Super Bowl. Sonaban los Pericos en Argentina con Melate, por aquí también sonaron mucho, ¿ah? ¿Eh? Thank you. 1980, Chris Evert ganaba Roland Garros a Virginia Rusici en la final y sonaba Bob Marley con Could You Be Love. Seguimos en Clásicos por Deporte. Santana, en 1999, hacía sonar su María María con su guitarra inolvidable mientras Juan Pablo Montoya era campeón de la Fórmula Kart y todos salimos a celebrar con Maicena en la 15 en Bogotá. Vamos a 1988, Mats Wilander, el sueco, ganó Roland Garros y U2 sonaba con Desire. Turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product Getaway Blues from the refugee oh, camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Stop eluding, stop shooting, pickpocketing all the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Stop by the judge, say, see you later. My lover, when the wind blows, I can feel you. Seguimos adelante. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM, como todas las medias mañanas de los domingos. Vamos al 96. Deportivo Cali ganó el torneo más largo de la historia del fútbol colombiano. Duró un año y medio porque lo adecuaron y lo volvieron a adecuar para que terminara en junio. Y al principio duraba un semestre y después un año y terminó durando un año y medio. Toni Braxton sonaba con Unbreak My Heart, una linda balada de amor. Away. I need your arms to hold me now.

Tú puedes ser la próxima DJ fantástica y pertenecer a la familia RCN Radio. Radio Fantástica 104.4. Vive Expo Educar, la nueva feria virtual de educación, del 28 de septiembre al 16 de octubre de 2020. www.expoeducarvirtual.com. Invita a Universidad de La Salle. Inscripciones abiertas. Educamos para pensar, decidir y servir. Fundación Universitaria del Área Andina, la generación que transforma. Universidad Autónoma de Manizales. Vive la UAM. Es tu momento. COE es hablar inglés. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. La Superestación abre sus puertas para que vivas una experiencia extraordinaria. Inscríbete y aprende con nosotros el uso correcto de las nuevas alternativas. Conoce los secretos. El museo y la historia de la radio joven con Fernando Pavacamello. Un evento presencial o virtual este miércoles 21 de octubre. Informes. WhatsApp 305-399-2658. Ingresa www.superestacion.fm. Toque diferente a tus comidas, supone pasas la nieve como caídas del cielo. Súbete a mi moto, la historia de Menudo. Ve ahora a Amazon Prime Video. Empieza tu prueba gratis hoy. La hora Amazon Prime Video son las en la FM, 10:57 minutos de la mañana. ¿Qué tienen en común Ricky Martin, Robbie Rosa, Johnny Lozada, la caminata de la solidaridad y millones de colombianos? Todos forman parte de la historia de Menudo, la boy band que revolucionó la música pop y que regresa a la nueva serie. Súbete a mi moto. Ve ahora en Amazon Prime Video. Empieza tu prueba gratis hoy. Vive Expo Educar, la nueva feria virtual de educación, del 28 de septiembre al 16 de octubre de 2020. www.expoeducarvirtual.com. Invita a Unicafam, educación de calidad que transforma tu vida. Universidad de Afit, inspira, crea, transforma. iTrade Academy, cree en lo que ves y no en lo que escuchas. iTrade Academy, Universidad de la Sabana. Ser Sabana vale la pena. Ahora que estás en casa, ¿qué tal si la organizas? Organiza tus sentimientos, tus ideales. Organiza las prioridades y deja de buscar lo que no es necesario. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos saldremos al otro lado. Tranquilidad cuando más la necesitas. Llegaron Spark GTE y Beat Antirrobo con Cherrystar. Estrénalos hoy y empieza a pagar en el 2021 más póliza todo riesgo gratis. Agenda hoy tu cita en nuestro Live Store, personalizado, por videollamada y desde donde quieras. Conoce más en Chevrolet.com.co. Anote, vecinito, para que no se le olvide. No se me vayan a perder la tienda RCN. El concurso que premia a los tenderos y divierte a la familia colombiana. Humor, personajes, juegos y grandes premios. ¿Usted puede creer eso? La tienda RCN, sábados 9 de la noche, canal RCN, nuestra tele. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Son tiempos humanos, tiempos de vida. En Servientrega entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Conéctate a servientrega.com/tiempos de entrega. Oyendo Clásicos por Deporte. Año 1985, Michel Platini ganaba el Balón de Oro. Sonaba Take On Me de Aha. Estamos en Clásicos por Deporte y ahora vamos al 91. Los Bulls ganaban su primer título de la mano de Michael Jordan y Crystal Waters pisaba las discotecas donde iban a celebrar Jordan y sus amigos con Gypsy Woman. She's just like you and me, but she's homeless, she's homeless. As she stands there singing for money, la la dee. Can't touch. Yo, I told you, can't touch. touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School's in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sick. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you talking about a show that's tight and tight. Singles are straight, so fast, I'm a white boy tape. Two words, what's it gonna take in the 90s to burn the charts? Legit. Either work hard or you might as well quit. That word, because you know you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is thin. If you can't lose it, you probably are dead. Go away. In the air, what do you mean? Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get scared of move. Slide your rump just for a minute. Let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah, you can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, because you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Hammer time. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records, it just don't hit. I pull around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, it's the hammer, yo hammer, and the rest can't go in play. Can't touch this. Can't touch this. Clásicos por Deporte sigue su camino 1990. Como hoy es la final de Roland Garros, estamos recordando mucho a aquellas finales y a aquellos ganadores. Un vecino, Andrés Gómez, de Ecuador, a los 34 años, ganó Roland Garros. Hoy podría coronarse Novak Djokovic a los 33 o Rafa Nadal a los 35. En aquella época, ganar a los 34 era de verdad casi que un punto muy diciente, era una veteranía. Hoy en día la preparación es distinta. Pero bueno, Andrés Gómez de Ecuador ganó y sonaba MC Hammer con You Can Touch This. Dicen que en las discotecas de París sonó esta canción mientras que Andrés Gómez se bañaba en champaña. Vamos al 88, Ayrton Senna ganaba la Fórmula 1 y Roxette sonaba con Dangerous. You know she's a little bit dangerous. Get out. Clásicos por Deporte en la FM. Siempre. Adelante en Clásicos por Deporte en la FM 1993. Roberto Baggio ganaba el Balón de Oro y sonaba Cameron Ellie con las Dixies Midnight Runners. Ahora vamos al 93. Junior de Barranquilla, campeón en Colombia. Aquel equipo de Mackenzie Pachequito, Iván René Valenciano, en fin, una bandota de Julio Comesaña ya en esa época. Cranberry sonaba con Zombie. thinking love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Año 75, Niki Lauda, tienen que ver la película de Niki Lauda, nunca fue feliz el pobre, pero ganaba la Fórmula 1. Y Eric Carmen sonaba con All By Myself. Estamos en Clásicos por Deporte, aquí en la FM. Vamos al 87, la selección quedaba tercera en la Copa América. En aquel partido por el tercer lugar le ganamos a Argentina con gol de Barrabás Gómez de 40 metros en una tarde llena de niebla en el Monumental de Buenos Aires. Y los Enanitos Verdes sonaban con El Extraño del Pelo Largo. clásicos por deporte. En 1978, César Luis Menotti llevaba a Argentina a quedar campeón del mundo en aquella final frente a Holanda en alargue. Blondie sonaba con One Way or Another. Estamos en Clásicos por Deporte, vamos al 93. Werder Bremen ganaba la Bundesliga. Durán Durán sonaba con Ordinary World. From the rain, it You'll just have to pray. Año 2000, Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Francia ganaba la Eurocopa y se la ganaba Italia. Y la figura era Zinedine Zidane, mire usted. Vamos al 92 para cerrar nuestro programa por hoy con B-52's Good Stuff, Mónica Seles. Ganaba Roland Garros. Aquí los dejo, soy Antonio Casale, nos vemos el próximo domingo con más Clásicos por Deporte. I'm looking for it.